tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, agüita, gloria sin pena. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Llega todo.